tengo la cabeza puesta en esto. Hago hip hop de coraza, me suelo olvidar del resto. Tengo esto, no se parece a una fiesta. Ya sé bien que les molesta ver el rap hardcore expuesto. Hagan sus apuestas, preparen su marca textos, que llene de buenas frases cada base, por supuesto. Esperaban algo duro, pero traje algo al doble, algo que deja sus robles como niños sin futuro. Perduro, como los mandamientos, oscuro, como tus sentimientos. Las líneas que engendro colapsan sus monumentos. Mi rap es trepidatorio, voy a arrancar sus cimientos. Maduro, como mi pensamiento, no hay duda. Mi escuela es la de vivir sin escuela, la vida es cruda. Soy la parte de Siddhartha que nunca llegó a ser Buda. El pervertido que se pierde si ve una droga desnuda. Tengo en lo profundo guardado un secreto. Vine a dejarles claro lo que es ganarse el respeto. Son como niños brincando, gritando en analfabeto. Voy a joder a su inocencia hasta que permanezcan quietos. Tengo en lo profundo guardado un secreto. Vine a dejarles claro lo que es ganarse el respeto. Son como niños brincando, gritando en analfabeto. Voy a joder a su inocencia hasta que permanezcan quietos. Mira, la estufa está prendida y ollas de tu tamaño. Vamos a dejar tu huella eterna en el estaño. Cuando practique la cena con costumbres de caníbal. No hay rival, no conviene tu defensa. Las cosas que piensas no son más que mi comida. Es igual, color de piel, clase social. Todo será procesado como debe en la cocina. Te recomiendo un sedante, dudo que aguantes. Soy un carnicero que hace su labor sin guantes. Con machete 24/7 cortando farsantes. Con la mente dislocada desde que era principiante. Principios de vicioso más que sueños de cantante. Como Stone Man Mike con una calavera al frente. Como emblema de que un asesino precede al volante. Tengo en lo profundo guardado un secreto. Vine a dejarles claro lo que es ganarse el respeto. Son como niños brincando, gritando en analfabeto. Voy a joder a su inocencia hasta que permanezcan quietos. Tengo en lo profundo guardado un secreto. Vine a dejarles claro lo que es ganarse el respeto. Son como niños brincando, gritando en analfabeto. Voy a joder a su inocencia hasta que permanezcan quietos. Voy a joder a su inocencia hasta que permanezcan quietos.